Voy a pedirles que abran sus Biblias, por favor, en la carta a los Romanos, capítulo 6. Romanos, capítulo 6, leeremos los primeros 12 versículos. Bien, ustedes sigan con su vista la lectura, yo leeré en voz alta. Dice Romanos, capítulo 6, versículos 1 al versículo 12. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Vamos a orar, hermanos. Señor y Padre nuestro, te damos gracias, Señor, porque nos concedes meditar en tu palabra. Y Señor, aquí está tu pueblo dispuesto para escuchar lo que tú tienes para nosotros. Y quieras tú, Señor, concedernos en esta noche que podamos escuchar la voz de tu Santo Espíritu hablando a nuestras vidas. Que sea Él, Señor, quien toque. Que sea Él, Señor, quien lleve tu palabra a nuestros corazones. Que sea Él quien aplique y cumpla el propósito con el cual nos tienes aquí en esta hora. Bendice el mensaje de tu palabra. Te lo rogamos en los méritos de Cristo Jesús. Amén. En esta noche, hermanos, quiero compartir con ustedes un mensaje acerca del pecado de concupiscencia. Quiero que hablemos de este pecado y vamos a ver las causas, veremos los resultados, los frutos que trae cuando hay concupiscencia. Y en tercer lugar, veremos el remedio. Hay un remedio también para este pecado. En primer lugar, la palabra concupiscencia en el original es una palabra que se menciona epitsumia, que en concreto quiere decir un deseo pecaminoso. Mayormente en la Biblia vamos a encontrar esta palabra hacia malos deseos, hablando de malas intenciones, hablando de cosas pecaminosas. Esta palabra tiene la intención, o podemos definirla como una palabra de pasión, de codicia, de desorden, de un anhelo intenso. Podemos decir que es una palabra que se refiere a ansiar algo, a codiciar ilegítimamente, a deseos exagerados también puede ser, a vehementes y pecados y deseos siempre pecaminosos. La palabra concupiscencia en la mayoría de las ocasiones la vamos a encontrar, hermanos, hablando en este respecto. Deseos, anhelos pecaminosos. Un deseo intenso de lo malo. Vamos a ver en primer lugar una de sus causas. Veremos tres causas. En primer lugar la encontraremos, la primera causa, en 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Segunda carta a Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 6. Ahí vamos a encontrar en primer lugar la primer causa, hermanos. La primer fuente de donde procede la concupiscencia. Dice 2 Timoteo capítulo 3, versículos del 1 al 6. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. En primer lugar, hermanos, encontramos la primera causa, que es una característica de los hombres de los postreros días. No podemos evitar que hay concupiscencia en los hombres del día de hoy, porque estamos viviendo en los últimos días. El apóstol Pablo comienza como con un toque de atención para lo que le va a decir a su amado Timoteo. Le dice: Timoteo, también debes saber esto, hijo. Fíjate bien lo que te voy a decir. Mira, Timoteo, pon atención a esto que te voy a decir. También debes saber esto. Y empieza y le da una lista del carácter que tendrán aquellos hombres en los postreros días. Y nosotros, hermanos, estamos viviendo en los postreros días. ¿Qué podemos entender entonces? Que estamos viviendo en medio de mucha concupiscencia. Esta clase de hombres hipócritas codiciaban a las mujercitas. Si vemos en el versículo 6, dice: porque de estos son los que se meten. ¿Quiénes son estos? Los hombres que la lista, el carácter de hombres que en la lista les había dado anteriormente, dice: estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas. Pero, hermanos, también las mujercillas tenían algo que ver aquí. ¿Qué tipo de mujercillas eran esas? ¿No eran mujercillas inocentes? ¿No eran unas buenas mujercillas, podemos decir? Dice el mismo versículo ahí más adelante, se llevan a las mujercillas cargadas de pecados. ¿Quiénes llevan el pecado? No los hombres, las mujercillas. Y dice, arrastradas por diversas concupiscencias, arrastradas, podemos decir, por diversas pasiones, arrastradas por deseos malos. Quiere decir que estos hombres conocían y podían distinguir a la clase de mujercitas y la clase de hogar donde ellos se iban a meter. Ellos se daban cuenta, eran tan vivos, eran tan en lo pecaminoso, hablando en el ámbito mundano, carnal, en el que ellos vivían, estaban tan preparados sus mentes carnales que sabían y conocían ese hogar y las mujercillas que habían allí. Y para ellos les era fácil llevárselas. Porque no solamente por el hombre, sino por parte de la mujer, estaba apoyando un poco. Entonces podemos encontrar la primer causa, hermanos, en este pasaje. Que hay concupiscencia el día de hoy y estamos viviendo rodeados de concupiscencia a causa de que estamos viviendo en los últimos días. En segundo lugar, podemos encontrar la segunda causa en Santiago capítulo 1, versículo 14. Aquí vamos a encontrar que la segunda causa de la concupiscencia, hermanos, es cuando tenemos corazón engañoso y perverso. Santiago capítulo 1, versículo 14 dice, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. No está hablando a incrédulos. Vemos el pasaje un poquito más en el versículo 12, un poquito antes del 14. Dice el 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Nos podemos dar cuenta, hermanos, que no eran inconversos, eran hermanos, eran creyentes, eran gente redimida por el Señor. Y dice Santiago, no, le echen la culpa al Señor. Ustedes son los que tienen corazón perverso, ustedes son los que tienen un corazón engañoso, y por eso es que tienen el pecado de concupiscencia en sus corazones. Entonces la segunda causa que encontramos, hermanos, el pecado de la concupiscencia, es porque se encuentra en corazones engañosos y perversos. Y la tercera causa, hermanos, la vamos a encontrar en la segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 10. ¿De dónde proviene la concupiscencia? Dijimos que viene porque vivimos los últimos días, los postreros tiempos, porque hay corazón engañoso y perverso, y también porque vivimos en la carne. Cuando el cristiano, el creyente, vive en la carne, ahí va a haber concupiscencia. Mire, segunda de Pedro, capítulo 2 y versículo 10. Y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Los cristianos, cuando un creyente, cuando alguno de nosotros estamos viviendo en la carne, de allí es donde procede, hermanos, la concupiscencia. Entonces tenemos, hermanos, tres causas. Número uno, porque estamos viviendo los postreros tiempos, los últimos días. Número dos, por el corazón engañoso y perverso. Y número tres, por vivir en la carne. Vamos a ver ahora los resultados. ¿Cuáles son los resultados, hermanos, del pecado de la concupiscencia? Vamos a Romanos capítulo 1, por favor, si quieren ir conmigo a Romanos capítulo 1, versículo 24. En primer lugar, el primer resultado que trae el vivir en pecado de concupiscencia es el abandono, hermanos, de parte de Dios. El versículo 23 y 24 dice, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que abandonaron entre sí sus propios cuerpos. El primer resultado, hermanos, que podemos encontrar cuando nosotros andamos, vivimos con pecado de concupiscencia, lo primero que va a suceder es el abandono de parte de Dios. No hay comunicación entre nosotros y Dios. No puede haber una relación entre nosotros y Dios. Rápidamente algo se va a interponer entre Dios y el hombre. Dios no puede, hermanos. Vamos a ver más adelante, Dios no puede convivir con un hombre así. El primer resultado, el primer fruto de vivir, de andar en el pecado de concupiscencia, hermanos, es el rompimiento, el abandono de parte de Dios. En segundo lugar, Santiago capítulo 1 y versículo 5. El segundo resultado es que produce muerte espiritual, dice Santiago. Capítulo 1, versículo 15 dice: entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado, siendo consumado, da a luz la muerte. Aquel cristiano, aquel creyente que vive, que convive, que anda en pecado de concupiscencia, no solamente tiene el abandono de parte de Dios, sino que también viene la muerte espiritual. No hay una buena relación con Dios. Una vez que nosotros, dice Santiago, que concebimos, que aceptamos, que convivimos con el pecado de concupiscencia, y ahí lo cargamos, y ahí lo cargamos, y ahí lo andamos con nosotros, si no lo dejamos pronto, si no nos alejamos, nos va a traer la muerte espiritual. Tarde que temprano vamos a andar allá lejos de la iglesia. Tarde que temprano, Dios no lo quiera, podemos caer en un pecado de adulterio, de fornicación, por causa de andar en concupiscencia. Entonces, hermanos, el segundo fruto, segundo resultado que encontramos de andar en el pecado de concupiscencia, de malos deseos, de deseos pecaminosos, es en primer lugar el abandono de parte de Dios. Santiago dice la muerte espiritual. Y número tres, hermanos, son tres que tengo también. El rechazo, hermanos, que produce a la palabra de Dios. Vean conmigo 2 Timoteo, por favor. Segunda carta a Timoteo, capítulo 4, versículos del 1 al 4. Dice Pablo a Timoteo: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Cuando un creyente anda en pecado de concupiscencia, el corazón se endurece. La palabra de Dios no puede penetrar. El predicador predica y predica y el Espíritu Santo está allí, pero el corazón está como una piedra por causa del pecado de concupiscencia. Y entonces hay un rechazo, hay una barrera en el corazón que ni la palabra de Dios puede penetrar. Y todo esto, hermanos, por andar en malos deseos, en pasiones desordenadas, haciéndole caso a la mente. Pero no queda allí. La palabra de Dios tiene un remedio para este pecado. Hay un remedio, hermano. Para estas alturas, Yo no sé si usted ya ha meditado, y yo también, acerca de cómo andamos. ¿Cómo está mi mente? ¿Cuáles son mis deseos? ¿Cómo está mi espíritu? ¿Cómo está mi carne? ¿Me vence la carne o el espíritu es el que está ganando? Depende, hermano, de mis deseos. ¿Hacia dónde va mi mente? ¿Hacia dónde van mis pensamientos? ¿Hacia dónde van mis deseos? ¿Mis deseos son deseos desordenados, pasiones desordenadas, un anhelo intenso por aquellas cosas pecaminosas? ¿O el espíritu es el que está venciendo? Vamos a ver el primer remedio que hay en la palabra de Dios para el pecado de concupiscencia. Vamos a ver en Tito, por favor, capítulo 3, versículos 3 al 5. En primer lugar, el primer remedio, hermanos, que encontramos es que debemos de recordarnos que somos salvos, somos regenerados. Vean conmigo a Tito 3, del 3 al 5, dice: porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y en envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Dice Santiago: éramos, ya no. Dice Santiago: ahora somos salvos. Cuando se manifestó, nos salvó. Entonces debemos de recordar, hermanos, que somos salvos. Usted y yo, en vez de cargar ese pecado de concupiscencia en nuestra mente, debe haber en nuestra mente y en nuestro corazón, en lugar de esos deseos pecaminosos, debe de haber el recordatorio de la salvación. Hemos de recordar que Cristo pagó por nosotros. Cristo entregó su vida, derramó su sangre en nuestro favor. Y como dice Santiago, éramos, ya no. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, los pecados de concupiscencia, los malos deseos, aquellos deseos desordenados, aquellas pasiones han quedado atrás. He aquí, dice, son hechos nuevos. Somos salvos del infierno. Somos salvos de la ira venidera, hermanos. Somos rescatados de nuestra vana manera de vivir. Somos salvos, hermano, para no andar haciendo ese pecado y pecado y pecado de concupiscencia. No tenemos por qué, hermano. No tenemos por qué estar nosotros día con día cometiendo esos pecados. Aunque estamos viviendo en los tiempos postreros, no debemos, hermano. Como creyentes, como siervos de Dios, como hijos de Dios, como privilegiados, como hombres y herederos de la gloria, y un día estaremos en el cielo. Eso es lo que debe de ocupar nuestra mente todos los días. Recordando eso, hermano, nos va a ayudar para olvidarnos de andar cayendo en pecado de concupiscencia. Hemos de recordar, hermanos, que somos salvos. Ya las cosas viejas pasaron. Ya pasaron, hermano. Dice Santiago, éramos. Éramos. Primera a los Corintios, hermano. Capítulo 6, versículo 11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Dice, éramos, eso erais algunos. Ya no, hermano. Ya no tenemos por qué vivir en sí. Ya no tenemos, hermano, ya no estamos esclavizados a estar cometiendo esa clase de pecado día con día, día con día, día que un día, aunque los días son malos, aunque parece que todo se presta, todo nos atrae para caer en ese pecado de concupiscencia, parece que todo se presta para atraer nuestra vista, parece que todo se presta para que nosotros caigamos en pecado día con día. No debemos de ser así. Hemos de recordar, hermanos, día con día, que Cristo pagó por nosotros el precio. ¿Se acuerda cuando tomamos la cena del Señor? ¿Por qué tomamos la cena del Señor? Es que un recordatorio. ¿Por qué? Porque eso es lo que debe de ocupar nuestra mente. Si algo digno de alabanza, dice Filipenses, en esto pensar. En esto pensar. ¿Sabe por qué caemos, hermanos, en pecados de concupiscencia? Porque nuestra mente está ocupada en otras cosas y no en lo que debemos. En segundo lugar, hermanos, hemos de recordar que somos llamados a santificación. Mire lo que dice Primera Tesalonicenses, capítulo 4. Primera Tesalonicenses 4, del 2 al 5. Dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Dice, porque esa es la voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Es nuestra santificación. No solamente, hermanos, debemos de andar recordando constantemente nuestra salvación, pero nuestra mente debe ser ocupada, hermanos, de que hemos sido llamados todos, todos aquí, hermanos, y todos los creyentes, todo aquel que ha depositado su fe en el Señor Jesucristo, todo aquel que ha invitado al Señor y le ha abierto las puertas de su corazón, todos, todos, hermanos, hemos sido llamados a santificación. En este capítulo 4, en general, hace una exhortación a la santidad y a la pureza sexual el apóstol. Él pues está rogando a los tesalonicenses que... Los tesalonicenses, parece ser, según el versículo, si ven conmigo el versículo 1, dice, por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de vosotros, como os conviene conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Parece que los hermanos estaban caminando bien, estaban agradando al Señor, pero el apóstol nunca se conforma. Si vemos en algunos escritos, el apóstol Pablo, él no se conforma. Él siempre está buscando la perfección y está animando a esta iglesia para que ellos sean mejor cada día. Y les anima y les recuerda que la voluntad de Dios es para santificación. Si eso, hermano, si eso ocupase nuestras mentes todo el día, ¡ah, qué diferente fuese nuestra vida! Si nosotros pudiésemos recordar que el Señor nos ha llamado, si pudiésemos recordar el camino o el lugar que nos espera, oh, hermano, nuestras vidas serían muy diferentes. Pero tristemente, hermano, los negocios de la vida, el caminar, el andar diario, todas las cosas de este mundo ayudan para olvidarnos de todo eso, y el diablo lo sabe. Y él es tan astuto y tan sabio, hermanos, en su sabiduría diabólica, que Él sabe cómo ponernos ese tropiezo. Él sabe cómo hacernos olvidar. Él sabe cómo hacer que cada uno de nosotros nos olvidemos de la voluntad de Dios. Por eso Él ha puesto estas trampas, hermano. No crea que todos esos problemas que a veces pasamos en la calle, en el trabajo, en la casa, son trampas del enemigo para hacernos olvidar, para quitar de nuestra mente el recordar la voluntad de Dios. Hermano, todos hemos sido llamados a santificación. Para eso fuimos comprados, para buenas obras. No para andar en pecado de concupiscencia. No para eso, hermano. Que dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Basta ya. Ya está bueno. Ya la vida vieja pasó. Ahora sí, vamos a andar en santidad. Y en tercer lugar, hermanos, debemos de recordar que somos salvos, debemos de recordar que la voluntad de Dios es nuestra santificación, y en último lugar, debemos de recordar que debemos de andar en el Espíritu. El tercer remedio, hermanos, para contrarrestar el pecado de la concupiscencia es andar en el Espíritu. Vea conmigo la carta a los Romanos, capítulo 8. Versículos del 1 al 8, por favor. Romanos 8 dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Los que viven conforme a su naturaleza pecaminosa tienen su mente ocupada, hermanos, en los deseos de su naturaleza. Pero por otra parte, mientras los que viven conforme al Espíritu tienen su mente ocupada en las cosas que desea el Espíritu. Dios no puede ser de otro modo, ya que el hombre dominado por su mentalidad carnal es enemigo de Dios, no se somete a la voluntad de Dios. Y dice el versículo, no puede. Entonces, hermanos, podemos decir que un hermano, que un cristiano que anda en el pecado de concupiscencia no puede agradar a Dios. No puede. Tal vez podemos pensar con razón, o ahora entiendo por qué no me salen bien las cosas. Ahora me doy cuenta por qué batallo y lucho tanto en la vida. Si yo he estado viviendo en ese tipo de pecado. Con razón yo no puedo agradar a Dios, estoy batallando mucho. Pues si mi mente siempre está ocupado por esas cosas. Ando en la calle y eso es lo que ocupa mi mente. Estoy en el trabajo y me roba la atención todo eso. Mi mente se va para allá. Pero cuando andamos en el Espíritu, hermanos, las cosas son muy diferentes. No es posible, mire, hermano, que los cristianos carnales, mientras no se corrijan, no pueden agradar a Dios. El hombre que obedece a las mociones del Espíritu demuestra ser cristiano. Dice Pablo, hermanos, en el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pablo estaba esperando y confiando en el Señor, que los hermanos ahí en Roma, todos, dice en el versículo, mas vosotros. Todos los hermanos, dice, yo espero, yo confío en el Señor, de que ustedes no viven en la carne. Mas vosotros, dice, no vivís según la carne. ¿No cree, hermano, que es tiempo de examinar nuestro corazón? ¿Cómo está nuestra mente, hermano? ¿Qué son las cosas que ocupan nuestra mente? Son esos deseos pecaminosos. Ahí encontramos tres remedios para eso. Dios quiera, hermanos, que este mensaje no haya sido para ninguno de nosotros. Pero si acaso hay alguno de nosotros que estamos con problemas de pecado de concupiscencia, hemos visto tres remedios para eso. Porque sabe que, hermano, lo triste es que si nosotros continuamos en ese pecado de concupiscencia, dice Pablo, no puedes agradar a Dios. ¿De veras estaremos agradando a Dios con lo que hacemos? Yo me preguntaba al preparar este mensaje, hermano, ¿de veras el Señor aceptará lo que yo estoy haciendo? Y yo le pido a usted, hágase esa misma pregunta. ¿De veras Dios se agrada? ¿Usted tiene comunión con Dios? ¿Estaremos en buena relación con Él, hermano? ¿O es que hay otras cosas que ocupan nuestra mente? Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude y el Espíritu nos haga entender que es necesario dejar a un lado el pecado de concupiscencia. Porque ¿sabe qué, hermano? Mina nuestras vidas, corrompe nuestro ser. Y ¿sabe una cosa, hermano? Para terminar, quiero decir esto con mucho cuidado. Cuando habla de las mujercillas, hermano, está hablando de jovencitas. Está hablando de jovencitas necias, de jovencitas perversas, que han sido enseñadas quién sabe dónde, pero que sin duda su forma de vestir y su forma de andar tienen algo que ver con lo que los hombres observaban en ellos. Permítame decir algo, hermano. Si usted tiene una jovencita en casa, cuide cómo la viste. Estamos en los últimos días. Hay hombres llenos de concupiscencia. Hay hombres en pecado de concupiscencia. ¿Y sabe qué? Puede que nuestras hijas estén provocando a eso. Ellos sabían quiénes eran esas muchachas. Ellos detectaban, hermano, así mire, y llegaban y se las llevaban. Se la llevaban. ¿Sabe qué, hermano? Yo le animo. Hay que trabajar juntos en esto, hermano. Porque hoy en los últimos días hay hombres llenos de concupiscencia, lasciviosos y codiciosos, codiciando a nuestras señoritas. Pero ¿sabe qué? A veces nosotros tenemos la culpa. Mucho, hermano. Nosotros tenemos la culpa por la manera en que dejamos vestir a nuestras hijas. ¿No sería bueno que analizara el vestir de sus hijas, hermano? Y mire, déjeme ir un poquito más allá. Puede ser que ese vestir esté provocando concupiscencia con jóvenes de nuestra iglesia. Y un día, hermano, usted y yo vamos a dar cuenta delante del Señor. Porque con esa manera de vestir de nuestras hijas, las dejamos y los días pasan y pasan. Y están provocando a nuestros jóvenes, a nuestros hermanos en la iglesia, hermano. Y no es de espantarnos, hermano, estamos en los últimos días. Estamos en los últimos días. Hay que cuidarnos, hermano. Hay que cuidarnos. Hay hombres por donde quiera y mujeres también con malos deseos. Deseos y pasiones desordenadas. Y debemos de cuidarnos. Fíjese, Pablo, hace aproximadamente 2000 años ya estaba hablando de esto. Allá, casi 2000 años. ¿Cómo estará el mundo hoy en día, hermano? Está peor. Dios nos ayude, hermano. Dios nos ayude. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar en oración y nos vamos a despedir. Vamos a orar. Dios y Padre nuestro, te damos gracias y dejamos en tus manos, Señor, una vez más, lo que nosotros no podemos hacer. Lo más importante, la enseñanza, la aplicación, el trabajo en el corazón de cada uno de nosotros. Ayúdanos, perdónanos, Señor. Perdónanos, Padre, porque hemos pecado delante de ti. Perdónanos porque te hemos fallado, Señor. Hemos caído en pecados de concupiscencia y muchas veces, tal vez, no nos hemos arrepentido. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo, te pedimos que perdones aquellos pensamientos llenos de concupiscencia y lascivia y malos deseos. Perdona las miradas que hemos tenido, Señor, también llenos de codicia. Perdona, Señor, nuestros pecados por anhelar cosas, Señor, que a ti no te agradan. Perdónanos en esta noche, Señor, y concédenos caminar en el Espíritu. Ayúdanos, Señor, es difícil. Nos cuesta a muchos, a algunos más, a otros menos, pero siempre necesitamos de tu ayuda. Fortalece nuestro espíritu, Señor. Haznos gente que camine en el Espíritu todos los días. Guárdanos del desear a la mujer ajena. Guárdanos de codiciar, Señor, cualquier cosa indebida. Guárdanos de ofenderte, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos para ser maduros. Ayúdanos para ser espirituales. Ayúdanos para leer la Biblia. Ayúdanos para buscarte, Señor, cada día. Y ayúdanos, Señor, para recordar la salvación todo momento, para recordar que hemos sido llamados a santificación. Ayúdanos para que durante el día, Señor, recordemos estas cosas, porque sin duda, Señor, eso nos va a ayudar mucho. Y gracias, Señor, por el mensaje de tu palabra, y aplícalo a cada corazón y a cada vida. Y también, Señor, quisiera pedirte en esta hora, te rogamos, en los méritos de Cristo Jesús, que al despedirnos, Señor, como siempre lo hacemos, una vez más, oh Padre, te pedimos con todo nuestro corazón y te rogamos, Señor, por la ciudad de Tijuana, y te pedimos, Señor, por cada hombre y mujer que aquí se encuentra y niños, Señor, que necesiten la salvación, para que tú les hagas, Señor, llegar a más de uno, algún hermano, algún cristiano, Señor, algún folleto, alguna manera para que ellos, Señor, puedan entregar su vida a los pies del Señor Jesucristo. Concede la salvación, mi Señor, a Tijuana. También rogamos por la paz de Israel. Rogamos por la salvación de los judíos. Rogamos para que les bendigas, para que los guardes, para que les salves, Señor, y todo lo que esté sucediendo alrededor de ellos. Bendícelos, Señor, grandemente. Oramos por tu pueblo en esta noche. Oramos también por México, por nuestro país, por nuestro presidente, por todas las cosas que están sucediendo en la política, también en lo espiritual, en las diferentes iglesias. Tú bendices, Señor, nuestro país grandemente, y principalmente te pedimos por la salvación de nuestro país. Ayúdanos como hijos tuyos a testificar. Haznos cada día, Señor, hombres y mujeres fieles para ganar, para traer discípulos, para hacer discípulos para ti. Ayúdanos, Señor, para testificarte en este día, en esta semana. Señor, gracias, ha sido bueno, ha sido grato estar en tu casa el día de hoy. Llévanos con tu bendición a casa y cuídanos durante la semana. Y guárdanos, Señor, guárdanos, protégenos de ofenderte. Oh, Señor, que esta semana no se nos haga tan fácil, tan sencillo pisotear tu nombre, pecar contra ti. Ayúdanos, Señor, fortalécenos. Guarda a nuestros hijos, guarda a nuestros jóvenes, a nuestra familia, a nuestros hogares, Señor, y todo lo que tú nos has dado. Guárdanos, Señor. Oramos a ti por las actividades de esta semana también, para que tú bendigas grandemente. Despídenos con tu bendición, oh Padre. Lo rogamos en los méritos preciosos de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermano. Dios les bendiga. Buenas noches.